y vamos a hablar con el Carlos Casiani. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Carlos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me dan una responsabilidad enorme eso de columna vertebral. Yo la tengo media torcida, la columna. Pero... No importa, no importa. Está bien igual. Bueno, también muy buenos días para la audiencia de La Mosquitera. Y como siempre, los martes, aproximadamente a esta hora, hacemos la columna del Movimiento Independiente Mendocino de Música y Hacedores Afines, con la idea y el objetivo de escuchar música de acá y también de pasar alguna información de interés para el universo musical y también para el público en general. Y hablando de música, lo que estamos escuchando en la apertura de nuestra columna es Paula Rosas, que junto a Juan Brescia se van a estar presentando el próximo viernes 12 de mayo a las 22 horas. Esto va a ser en la cuarta sección, pero la dirección es por privado, así que lo mejor es comunicarse con alguno de los artistas, con Paula Rosa o Juan Brescia, o ir a través de sus redes sociales por privado, preguntar dónde es la dirección allí en la cuarta sección. Dicho esto, paso a enumerar la información que tengo. En primer lugar, un recordatorio para todos los músicos mendocines, está vigente la convocatoria del Instituto Nacional de la Música. Esto cierra el 12 de mayo, estamos a 9 de mayo, o sea que quedan todavía unos días para poder presentarse, para estar, digamos, en carrera, por decirlo así, para los subsidios y las ayudas del Instituto Nacional de la Música, que se pueden aplicar para grabar canciones, para hacer giras, para hacer videoclips, etcétera, etcétera. Así que, creo que es importante que estemos atentos. Esta creación del INAMU es obra de los músicos de todo el país, que en conjunto logramos por allá por el año 2012 que se promulgara la Ley Nacional de la Música, que ha creado este instituto. Así que aprovechemos estas posibilidades. Se van a invertir este año en esta convocatoria alrededor de 200 millones de pesos, que van a estar distribuidos en una primera etapa en 600 subsidios y en una segunda etapa, que va a ser en agosto, también en otros 600 subsidios, que están repartidos de manera igualitaria entre las 6 regiones culturales de nuestro país. Y para quien no conozca, debo decir que los subsidios son, digamos, seleccionados, las propuestas postulantes a los subsidios, así se dice, son seleccionados por los consejos regionales del INAMU, que están conformados por los representantes de cada una de las asociaciones de músicos de cada una de las provincias. Doy siempre el ejemplo de Nuevo Cuyo, que está conformado por La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. Los representantes de las asociaciones de músicos de esas provincias se reúnen y evalúan las propuestas de esas 4 provincias para otorgar los subsidios. Así que, de una manera, en todo caso federal, podemos decir que se distribuyen estos recursos económicos para ayudar a la actividad musical. Entonces, hasta el 12 de mayo hay tiempo de inscribirse en la página del Instituto Nacional de la Música. Así que aprovechen esta posibilidad. Bien, yendo a otra convocatoria, quería referirme a un curso que se va a comenzar a dar después del 31 de mayo, a través del Ministerio de Cultura de la Nación, que se llama Introducción al Cooperativismo Cultural. Esto me parece importante porque por ahí hay posibilidades de generar este tipo de organizaciones, una cooperativa, por ejemplo, y por ahí no tenemos toda la información. Bueno, en estos cursos, que son gratuitos, son cursos autoguiados para pensar la cultura en el ámbito de la economía social y solidaria, y la cursada está abierta hasta el 31 de mayo, a través de la plataforma Aula Cultura de Formar Cultura. Los cursos autoguiados son un modelo nuevo de formación asincrónica, dice el comunicado del Ministerio, de libre acceso y autogestionados que permiten que cada persona administre su ritmo, tiempo y lugar de aprendizaje. El recorrido está diseñado como un proceso gradual y acumulativo. Parece que hemos tenido. Se cortó ahí un poquito la comunicación. Bueno, ahí estableceremos nuevamente comunicación con Carlos, que nos estaba dando las novedades que siempre nos da todos los días martes, desde el MIM, el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y nos va diciendo todas las cosas, sobre todo esto importante, espectáculos que pueden haber, o también, bueno, Cursos y talleres. cursos, talleres, diferentes Convocatorias. convocatorias, exactamente. Y en eso estaba justo cuando se cortó, y creo que volvimos al aire. Hola, Carlos, ¿estás? Hola, hola, aquí Ahora estamos. No sí. sé hasta dónde me escucharon. Estabas en la mitad de una de las convocatorias. Seguramente me estaba refiriendo al curso de introducción al cooperativismo cultural. Tal cual, sí. Yo también, mirá, estaba justo. Por hablar que hace poco la gente de Ladrillo Valdés hicieron una charla con respecto a esto en la Claro, Facu. exactamente. Y bueno, este curso está a disposición, está dirigido a personas interesadas en desarrollar proyectos culturales que estén enmarcados en la organización y gestión cooperativa. También se orienta a gestores, gestoras culturales públicos que busquen conocer otras maneras de promover la constitución de cooperativas y el fortalecimiento del sector. Si se corta, ustedes díganme porque me parece que hoy la comunicación está media complicada. Sí, vos sabés que estamos teniendo, no solamente vos por ahí, capaz que es tu internet o capaz que es el nuestro, pero estamos teniendo problemitas con el internet, Claro. anda medio cachuseado. Bueno, esperemos que no se vuelva a cortar entonces. Así que bueno, esto está dividido en módulos, este curso. Hay un módulo que se llama Pensar la cultura en clave de la economía social y solidaria. El otro es ¿Qué son las cooperativas culturales? Herramientas de autogestión. Es decir, me parece a mí muy interesante, ¿no? Así que quienes se quieran inscribir lo pueden hacer a través de un formulario que está disponible en el Aula Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Se pueden inscribir y cursar desde el 2 de mayo hasta el 31 de mayo. O sea, todavía tenemos un buen tiempo para poder hacerlo, ¿no? La otra convocatoria son los fondos federales para culturas gauchas, que está disponible hasta el 31 de mayo. Son fondos federales para municipios y para organizaciones tradicionalistas y rurales. Así que bueno, también a quienes estén interesados, lo pueden encontrar toda la información en la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, y por último, no por último, sino me refiero al Ministerio de Cultura de la Nación, el que voy a mencionar es una convocatoria que está abierta en este momento que se llama Impulsar MICA, que es una convocatoria, esta es la cuarta vez que se convoca, es un programa que ofrece incentivos productivos para las industrias culturales argentinas. Son ayudas económicas de hasta 1 millón de pesos, destinadas a la circulación y comercialización de bienes y servicios de las industrias culturales de nuestro país en el mercado interno y externo y para participar en ferias, festivales y mercados y formalización para la producción, es decir, para formarse, ¿no? La convocatoria que en esta nueva edición ofrece dos modalidades, así que está vigente hasta el 16 de este mes, hasta el 16 de mayo. Me parece interesante porque hay mucha. ¿Ustedes me están escuchando en este Sí, momento? Sí, Sí, se estamos. escucha muy Ah, bien. porque a mí se me ha cortado internet, por lo menos es lo que estoy viendo en la computadora, así que Ah, en mira. cualquier momento se me va a cortar la comunicación. Pero bueno, por lo menos comentar esto y también una convocatoria que hacemos desde el MIM, que es para capacitarse en registrar canciones inéditas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y en SADAIC. Esto va a ser mañana, 10 de mayo, a las 21 horas y en formato virtual. Gratis para los socios, socias, socias del MIM, y para los que no lo son, por supuesto hay un canon que pueden transferir. Busquen la información en el Instagram de @MIMOficial. Y bueno, y por último, la Facultad de Artes y Diseño está convocando a una diplomatura en dirección orquestal y ensambles, y hay tiempo hasta el 12 de mayo para inscribirse. Bueno, no sé si pudieron recibir bien esta información. Sí, Perfecto, tal cual. sí. Todo, Bueno. bueno, me imagino que será de fácil acceso, claro que vía internet, así que habrá que relojear las redes para ver cómo accedemos. Sí. Yo sugiero entrar a la página de la Facultad de Arte y Diseño, en este caso, para tener más información al respecto de la diplomatura. Esto es un posgrado, ¿no? O sea, se requiere tener un título de grado para poder acceder a la dirección orquestal y ensambles que se va a dictar ahí en la Facultad de Artes y Diseño. Y en el caso Buenísimo. del MIM, hay que inscribirse llenando un formulario virtual también. Para hacerlo, conviene entrar al Facebook o a Instagram del MIM para poder acceder a esta charla virtual que se va a dar mañana, repito, a las 21 horas a través de un link informado una vez que esté el interesado esté inscripto, ¿no? Bueno, y por último, y antes que se corte, quería comentar una pequeña agenda del MIM. Bueno, ahí parece que volvió a internet, así que esperemos que no se corte. Este viernes, 12 de mayo, a las 22 horas, en Viña Rock Café, ahí en Perú y General Paz, se presentan tres propuestas de Mendoza. Leo y el Futuro, así se llama el grupo, De la Calle Blues y Rubén Villalobos y el Drink Team. Así que también para escuchar buen rock and roll ahí en Viña Rock Café. También el viernes en el Teatro Imperial, allá en Maipú, se presenta Javier Soriano y la Old Brand. Así que bueno, ya el Teatro Imperial tiene mucha agenda cultural, todo el mundo lo conoce, cerquita de la Plaza de Maipú. El viernes 12 de mayo, también a las 22 horas, lo que ya dijimos al inicio, se presentan Juan Brescia y Paula Rosas en dirección por privado. Sábado 13 de mayo a las 21 en Cantina del Juglar, en la calle Irigoyen 27 de Ciudad, cerquita ahí del casino, el casino del Estado, ¿no? Se presentan Marcelo López y Marcelino Azahuate. Las reservas la pueden hacer al 2615-612-867. Y el sábado también, desde las 16 horas, en el Cultural Aurora, esto queda en Osamis Sur 71 de Maipú, a partir de las 16 está habilitada la feria artesanal y desde las 22 horas habrá música en vivo con dos bandas, Aguas Caen y Base Lunar. Y continúa la fiesta hasta las 5 de la mañana con DJs y VJs. Así que bueno, completita el programa para este fin de semana. Bueno, hasta acá la información que tenía, siempre con la espada de Damocles pensando que no se corte, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes tienen alguna consulta o algún comentario que quieran hacerme. No, en realidad el tema ese que ese proyecto a nivel nacional con respecto a las agrupaciones gauchas, Sí. me imagino los centros culturales también que por ahí tendrán alguna posibilidad con respecto a esto. ¿O solamente no sé, solamente agrupaciones gauchas que no tengan necesariamente un espacio pueden acceder. Mira, acá te leo así rápidamente el comunicado. Dice, está dirigido esta segunda convocatoria nacional de culturas gauchas a organizaciones con personería jurídica sin fines de lucro de primer grado, o sea, asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, simples asociaciones u otras admitidas por la legislación vigente, y o de segundo grado o tercer grado, federaciones, confederaciones, uniones u otras admitidas por la legislación vigente. Está también dirigida a municipios o comunas de hasta 10.000 habitantes, conforme al último censo publicado, con proyectos o actividades que apoyen concretamente el trabajo que realizan las organizaciones tradicionalistas y gauchescas en la Argentina, en todo el territorio de la Argentina. Se pueden presentar proyectos de base cultural, que sean eventos festivos, por ejemplo, o estrategias de comunicación, capacitaciones, investigación, recuperación patrimonial, o acondicionamiento de espacios necesarios para el desarrollo de las actividades culturales de la organización. En este caso, solo para organizaciones con personería jurídica. Perfecto. Se tienen que inscribir a través del Registro Federal de Cultura, busquen allí en el Ministerio de Cultura de la Nación, y bueno, pueden, los que tengan alguna idea o algún proyecto, se pueden presentar. Como dije, esto es hasta el 31 de mayo, o sea que todavía hay algún tiempo como para hacer. Así que bueno, no sé si respondí tu consulta, pero ahí está toda la información. Está perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, nos vamos a despedir escuchando a una de las propuestas que se va a estar presentando este fin de semana allí en Cantina del Juglar. Esto va a ser el sábado 13 a las 21:30. Me refiero a Marcelo López, que junto a Marcelino Azahuate estarán presentando al público canciones urbanas y folclóricas. Así que escuchemos a Marcelo López en su tema De un día a otro y nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. Chau, chau.